Y desde ayer, yo pienso en ti, pero ayer no me atreví, me acobardé, no supe hablarte esta noche. Contarte ayer me descubrió, me enamoró tu firme mirada. Esta noche te diré lo que ayer sentí en mi Yeah.